El pasado viernes 11 de mayo fue convocada una marcha en contra de la cultura de la violación, impulsada por los últimos y numerosos casos de violencia de género y femicidios, de los cuales cada vez nos percatamos más. Desde esa misma semana, en muchas casas de estudio en todo el país, las mujeres de manera histórica han levantado tomas, movilizadas y en rechazo contra los múltiples casos de acoso y abuso sexual que ellas, nosotras, todas hemos venido y seguiremos denunciando y repudiando. Estuvimos en la marcha y conversamos con varias de las convocadas, recolectando expresiones y sentires. Y esto fue lo que encontramos. ¿Te acuerdas tu nombre? Valeria. Tania. ¿Por qué marchan hoy? Porque ya estamos cansadas de todo lo que está pasando últimamente, porque ya los hombres, se creen, está como súper naturalizada la violencia contra la mujer, las niñas, y eso, para que mi hija no tenga que caminar con miedo, ni yo tenga que estarle diciendo no te pongas eso, porque los viejos te pueden mirar, etc. Por eso que marchamos hoy, y para que vea que esto tome fuerza. Bueno, bacán. ¿Y tú por qué marchas hoy? Porque me gusta este movimiento de que las mujeres, por fin, es una lucha que creo que se está llevando hace varios años, y que sigamos con esto para que después las futuras generaciones puedan tener libertad, o sea, me refiero, pueden sentirse cómodas consigo mismas sin tener que preocuparse porque alguien la está mirando, porque le van a decir algo, o tener miedo. Yo soy Javiera Jorquera. Hoy día estoy marchando porque la próxima podría ser yo y porque es algo que me... La cultura de la violación es algo que me da miedo, es algo que le tengo miedo. Soy vocera de la toma feminista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y bueno, nosotras hoy aquí estamos marchando porque sabemos que el problema que en distintos espacios educativos hemos denunciado es un problema estructural, transversal, que va mucho más allá de los espacios educativos y que tiene que ver con cómo hoy a las mujeres nos violentan de manera sistemática. En ese sentido, hoy salimos a denunciar la cultura de la violación como un mandato masculino en forma de opresión a la mujer. Sabemos que hoy nos mantienen oprimidas, nos mantienen en la casa, nos mantienen en el espacio privado, relegadas, nos violentan para tenernos sumisas, para tenernos calladas. Y hoy salimos a marchar porque no estamos dispuestas a seguir siendo sumisas, no estamos dispuestas a seguir siendo la víctima y estamos pasando una posición activa de lucha por todo lo que nosotras sabemos que es el espacio que nos corresponde en esta sociedad. Bien. Soy Zoe Zavala, consejera territorial de Humanidades de la Católica. Hoy día salimos a marchar porque nosotras como Humanidades decidimos irnos a paro, ya que la universidad nos ha hecho cargo de todos los casos de abuso y acoso que han surgido desde nuestras propias compañeras. Hay protocolos negligentes y deficientes, y por eso mismo también nos queremos unir a la lucha nacional, porque la cultura de la violación es algo real, es algo naturalizado, y nosotras queremos decir basta, no vamos a seguir aguantando, y por eso hay que tomar la lucha con nuestras manos y poder salir a las calles. Soy Paula Carolina, soy de la comuna de Los Espejos y trabajamos con una colectiva feminista que se llama Colectiva Feminista de Los Espejos. Nosotros vinimos a marchar hoy día porque creemos que tenemos que hacer valer nuestros derechos, sobre todo el respeto, que hace mucha falta por parte de los varones y sobre todo los varones que ejercen autoridad sobre las mujeres, ya sea en el trabajo, ya sea en la... estudiantes, los profesores hacen las estudiantes, etcétera. Y obviamente que estamos en desacuerdo con la cultura que existe en Chile respecto del abuso sexual que existe en todos los ámbitos de la vida, desde las niñas muy pequeñas hasta cuando ya somos adultas, todavía corremos riesgos en la calle porque no hay una educación suficiente hacia los varones del respeto que se le tiene que tener a la otra persona solo por el hecho de ser humano. Bueno, y eso más o menos es por lo cual estamos acá. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo te llamas? Rafaela. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Emiliano. Emiliano. ¿Es primera vez que marchan? No, segunda vez. ¿Segunda vez? ¡Qué bueno! ¿Y qué les parece las marchas? Bacán. ¿Bacán? Porque luchamos por lo que queremos. Ya, bacán. ¿Y tú qué te parece la marcha? Me parece buena porque luchamos contra lo que queremos nosotros, porque nosotros apoyamos la causa en lo que queremos. Y por eso nosotros marchamos. ¿Y cuál es la causa que apoyan? Por el machismo, para que no haya más machismo en este mundo y seamos todas las mismas personas. Eso. Seamos todos iguales. Igualdad para todos. Eso. ¿Y qué mensaje le podrían dar a las mujeres? Que esto se va a lograr y vamos a poder lograr esto. Siempre vamos a apoyar a las mujeres, aunque seamos hombres, pero los machistas